nos encontramos con la representante Juana González Pérez, de la comunidad San Antonio Bulujib, del municipio de Ocosingo, hablante tzeltal, que nos platicará cómo se ha sentido estos 10 años siendo parte de Modevite. Juana González Pérez, San Antonio Bulujib, hay cateliente, principal yunte es Merzanguana, pero tzeko teniente, vite, y acá lo dicta belta, lele como te ayate, es la malquina, liayele. Además, le preguntamos cuáles han sido los logros y retos para la defensa de la vida y el territorio. Para finalizar, Juana nos comparte un mensaje de motivación para los demás habitantes de la región que aún no forman parte de este movimiento. Pero te ayuca cholbeti hun opichbit e katahalel te ayuca kikta oches batik te ay bankel huskits en aptik te aitma oche motik mast un hotik ya yel pero te ayuca kichbit e ya stiba ta solio tan yo ente kahwaltik te yakus un otik e keha hichanto pero ha cholbeti te bin at slekile como tas lekil te bante ayotike ma yo nuk tas chapolik te bante ayotik te getike ha hichanto ha hichas cholbeti e como un slekilik ekte melaschonik te alnich na ve yu unik eka yes ihu wik lok eleka te tabanti yes ochik te ateli unete banti te kalote te ike yu unte kahwalte eke. Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yuchilalba Lumilal de Gobierno Comunitario, VIPS, Boca de Polen y Satil Film.